Me voy a ir al sur. Allí está, bueno, un gran amigo de la casa, Mariano Obarrio, periodista de La Nación. Mariano, ¿cómo está? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, querido? Muy bien, muy bien. Estás, habrá sido, entre otras cosas, habrá sido testigo, ¿no?, de esta increíble comparativa de la Argentina con las economías australiana y canadiense. Sí, sí, bueno, nos quedamos todos bastante más tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Del discurso de la presidenta. Sí, yo la verdad que debe ser que tengo unos anteojos, ¿no es cierto?, que proyectan sobre, permanentemente, ¿me entendés?, cuando salgo a la calle, permanentemente proyectan una película. Y yo creo que es lo que ocurre, sin ir más lejos, acá en Buenos Aires. Y no, es una película que están transmitiendo mis anteojos, ¿me entendés? Así es. Sí, sí, sí, bueno, fue un discurso que estuvo centrado en los números, ¿no? Yo creo que la economía no se la puede medir por estos números tan fríos, porque bueno, mientras... Pero es que además, Mariano, ni siquiera los números fríos resisten. Yo estoy plenamente de acuerdo con vos, porque además hay índices que se llaman de desarrollo humano y de calidad de vida. Exactamente. Déficit fiscal. Que le agregan otros condimentos a lo que son números fríos. Pero acá ni siquiera el análisis del número frío resiste esto. Claro, absolutamente. Sí, sí, sí. Así es. Pero bueno, en realidad... Las últimas novedades. Porque sí, eso era lo que quería que me contara. Eso fue el discurso del mediodía, y la noche terminó, bueno, con una reunión con empresarios, estuvieron todas las cámaras empresariales, las que ustedes ya saben, seguramente habrán mencionado. El dato concreto es que la presidenta les anunció que hay una decisión política de subir el mínimo no imponible de ganancias, ¿no? Uh-huh. Pero que hay que buscar los recursos para compensar la pérdida de ingresos que se va a generar por esta suba del mínimo no imponible, que equivale a una rebaja para los trabajadores en el impuesto a las ganancias. Se habló de un impacto fiscal en esta suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de 15.000 millones de pesos, y se habló, o por lo menos la presidenta dijo, que está dispuesta a tocar el impuesto, por lo menos imponer o grabar la renta financiera, pero no a los plazos fijos. Es decir, estaría dispuesta a crear un impuesto a la renta financiera, pero solamente afecte a las acciones y a las transferencias de acciones. Por este rubro y por este ítem estarían, según los cálculos que se barajaron, consiguiendo un ingreso de 1.500 millones de pesos, que no llega a compensar los 15.000 millones que la presidenta está pensando en dejar de percibir por la suba del mínimo no imponible de ganancias. Uh-huh. Entonces, la tarea para el hogar que la presidenta les encargó a los sectores empresarios fue tratar de buscar fuentes de ingresos. Le miró de reojo a los bancos y, como ustedes han ganado mucha plata, les dijo, bueno, fíjense ustedes si tienen algunas sugerencias de cómo se puede recaudar lo que falta para compensar estos 15.000 millones, ¿no? Yo creo, por las cosas que se escucharon a la salida de la reunión, decían algunos empresarios, que se puede venir alguna medida que sea por la vía del sector financiero, ¿no? Algún tipo de ajuste por el sector financiero. Más allá de un impuesto a la renta financiera sobre las acciones, que por lo menos esto está en análisis. Lo que sí hay decisión política tomada es de elevar el mínimo no imponible de ganancias. ¿Era, digamos, una reunión de diálogo o una reunión de monólogo, Mariano? Ni una cosa ni la otra. La presidenta, estuvieron 3 horas y media reunidos, más de 3 horas y media. O sea que hubo de todo ahí, se dijeron muchísimas cosas y nosotros pudimos acceder a la información de lo que dijeron los empresarios, y la presidenta, cuando salió, también hizo unas declaraciones a la prensa en donde, bueno, permitió pocas preguntas, en realidad se explayó mucho sobre temas que no eran de la reunión, pero confirmó lo de ganancias, por ejemplo. Confirmó claramente que hay que buscar una compensación para poder subir el tema ganancias. También deslizó la presidenta, y también lo dijeron los empresarios, que no va a haber ningún tipo de cambio en cuanto al régimen de importaciones. en cuanto a la restricción de importaciones. Y la presidenta dijo que no se afectó ningún tipo de industria, ninguna industria tuvo ningún problema grave por la falta de importaciones. En cuanto a si hubo diálogo o monólogo, en realidad la presidenta escuchó a todos los sectores, pero la que habló en más de la mitad de la reunión fue ella. Fue, digamos, ocupó un tiempo muy dominante en lo que fue la reunión. Esto decían, coincidían todos los empresarios, pero se sentían contentos porque había sido una reunión donde dentro de todo se había podido hablar de algunas cosas, ¿no? No se habló del cepo cambiario en forma directa, no se habló de, por ejemplo, la ley de mercado de capitales, temas que no estuvieron en la reunión, sino lo que ya te digo, ¿no? Los temas dominantes fueron estos. Se habló de competitividad, pero la presidenta dijo que no por la vía del tipo de cambio, como suele decir habitualmente, y quedaron en reunirse más seguido, en forma periódica, y hacer una gran reunión como estas, una vez por mes, más o menos, mensualmente. Pero, paralelamente, los ministerios se van a reunir sector por sector, para tratar de ir resolviendo cuestiones puntuales de cada uno de los sectores, ¿no? Mariano, y el tema tipo de cambio, vos lo anotabas desde el lado de la presidenta, ¿del lado de los empresarios hubo alguna mención? Nadie lo quiso mencionar en la reunión. Todos, obviamente, en las reuniones de pasillo, en las charlas de pasillo, lo mencionan como uno de los problemas centrales que tiene la competitividad, pero saben que la presidenta no le gusta hablar del tema y entonces por eso, para no enturbiar, no entorpecer las reuniones, no lo meten directamente de lleno en las charlas, ¿no? Uh-huh. Esto ¿y el es, tema empleo un poco lo que está. Surgió? El tema empleo surgió, se habló también del tema trabajo en negro. Lo que hay ahí es que no hubo definiciones, sino que hubo una manifestación tanto por parte de los empresarios industriales, la CGT y la presidenta, de abordar la cuestión del trabajo en negro, la cuestión del empleo, pero no hubo soluciones concretas. Simplemente una cuestión, digamos, de expresión de deseos de seguir avanzando en el tema. ¿Y quedaron en esta cuestión de volver a reunirse cuándo? Mensualmente. No hubo fechas concretas, no se habló de plazos concretos, pero se habló de una reunión mensual de todos los sectores y de reuniones periódicas de todos estos sectores individualmente con distintas áreas de los ministerios. Un dato que fue central fue que, bueno, por un lado no estuvieron grandes ausentes, ¿no? Hubo grandes ausentes como, por ejemplo, Hugo Moyano de la CGT, Pablo Micheli, de la CTA, o Luis Barrio Nuevo, de la central de la CGT Azul y Blanca, o El Campo, la mesa de enlace, no estuvo tampoco estuvo AEA, pero el gran ausente entre los funcionarios, porque estaba todo el equipo económico, fue Guillermo Moreno. No estuvo Moreno, porque para el gobierno hubiera sido casi como decir, el gobierno reconoce que meter a Moreno en estas reuniones podría haber sido problemático y una suerte de provocación para algunos sectores, con lo cual lo marginaron a Moreno por esta vez, y sí estuvieron en cambio Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el viceministro, Mercedes Marco del Pon, la titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Nación, Débora Giorgi, de Industria, Julio De Vido, Carlos Tomada, bueno, ellos sí estuvieron, y también estuvo Ricardo Echegaray de la AFIP, analizando todos los números finitos, porque creo que el tema central fue el tema ganancias, ¿no? Te hago una última, Mariano, obviamente agradeciéndote desde ya estos minutos. ¿Se dijo algo si en próximas reuniones va a haber otros protagonistas o se va a mantener el mismo elenco? Y por ahora me parece que no hay nada decidido en ese sentido. No veo que entre Moyano, no veo que entre Barrio Nuevo, pero quién sabe, a lo mejor El Campo tiene alguna oportunidad, pero no hay nada concreto en ese sentido. Probablemente se incorporen algunos sectores, pero hoy por hoy, bueno, los grandes digamos, presentes fueron la UIA con Héctor Méndez, Jorge Brito, de ADEVA, estaba, bueno, Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de Construcción, Eduardo Nolequian, de la Cámara de Comercio, pero los que ya se saben, no hubo nadie, son todos sectores que con sus más y con sus menos, sus algunas discrepancias con el gobierno, o no, pero bueno, por lo menos mantienen un diálogo. Hay sectores como el campo o AEA que tienen el diálogo interrumpido, ¿no? Abrazo grandote, Mariano, buen retorno. Gran abrazo para buscarlos, adiós. Gracias, querido. Mariano Barrio, de La Nación.